Vamos a hablar con Ernesto Martelli, que es el director editorial de la revista Rolling Stone. ¿Es así, Ernesto? ¿Estás ahí? Es así, Alicia, ¿cómo andás? Bien, ¿cómo te va? Hola, Oscar, ¿qué tal por ahí? Contame, yo vi la semana pasada, estaba circulando por Figueroa del Corte y vi ahí las escalinatas de la Facultad de Derecho, que estaban ahí tomando forma de escenario, y de hecho fue la sorpresa, entre otras cosas, que estuviera Fito Páez, ¿no? Exacto. Todo esto enmarcado en el 10º aniversario de la revista, ¿no? Lo estábamos contando. ¿Cómo fue que hicieron? ¿Qué cuestiones tienen pensado dentro de estos festejos? Ya, la idea fue bastante sencilla en un sentido, aunque fue bastante compleja y difícil de llevar a la práctica, porque teníamos ganas de hacer de regalarle un show a nuestros lectores, un poco a modo de sorpresa, tratar de hacer algo que tuviera que ver con Rolling, en el sentido de que tuviera que ver con algún espacio, con algún ámbito de la ciudad, o sea, urbano, pero juvenil. Estuvimos analizando algunas opciones de ámbitos donde poder hacerlo. En la UBA, en ese sentido, era una alternativa. Nosotros veníamos laburando y la Facultad de Derecho era un lugar ideal, es como una suerte de escenario natural. Sí, yo era algo que comentaba al principio cuando empezamos el programa. Vi que varias marcas lo han hecho y no sabía bien si tenía algo que ver con una decisión ideológica, con practicidad, con escenario, un combo. Mira, en nuestro caso, ideológica con la Facultad de Derecho no parecía, ¿no? No tenemos, sí. Pero sí me parece que hay una idea de que, a ver, yo sé que hubo desfiles, no sabía que había habido acciones de marcas, etcétera. Sí, sí, Macan Erickson, bueno, estuvo Crítica con la nata que sí, se presentó adentro. Se adentro, claro. La agencia Macan Erickson, recuerdo que hizo ahí como una especie de puesta en escena. Es un, últimamente, antes no pasaba, te digo, pero desde hace 2 años a esta parte hay mucha movida ahí en esas escalinatas. Sí, yo creo que el lugar, a ver, está. Nosotros quisimos hacer en Puerto Madero, sí. Teníamos ganas de, evaluando opciones. Plaza San Martín, Puerto Madero, ¿viste? Teníamos ganas de que sea un lugar, un ámbito abierto, donde se pudiera montar un escenario con cierta facilidad, con cierta practicidad, porque la idea es que sea sorpresa, entonces no podíamos estar muchos días de anticipación armándolo. También hablamos con Fito, que había estado en el número 0 de la revista, y eso fue parte como del... Claro. No diría del chiste del asunto, pero sí que teníamos ganas de hacer algo que no fuera lo habitual, es decir, pensado en Charlie, sí. Que fue la etapa del 1. Tampoco se espera de ustedes algo habitual, justamente, esa es la gracia. Sí, creo que también, sobre todo teníamos ganas de festejar de una manera original, no hacer una fiesta en un lugar cerrado y que venían nuestros invitados, que es algo que era lo más obvio de hacer y que también hubiera tenido su estado divertido. Sí. Porque podríamos haber aprovechado, ¿no? Ernesto, cuando vos dijiste algo del público, los lectores, o sea, ¿cuáles son los lectores? Y si hay una especie de hipótesis de cuáles son los lectores para el común de los que no sabemos, digamos, y hay una realidad de los lectores, ¿no? O sea, por ahí uno dice, tienen tal edad, son jóvenes, qué sé yo, pero a la larga o son más grandes o son menos rockeros de lo que parecen, digamos. Totalmente. ¿Cuál es el verdadero lector de la revista? Está buena la pregunta que haces, pero hay una cosa, bueno, ustedes también lo deben saber porque... el medio en el que están tiene mucho que ver con eso, en el que uno construye una suerte de una mezcla de fantasía con proyección, con deseo de quién es el que está del otro lado cuando uno produce algún tipo de fenómeno comunicacional como el que hacemos en Rolling, ¿no? Que uno lo pone en los kioscos cada mes o en el website cada día y no sabe cuál va a ser quién va a ser el receptor de ese estímulo, ¿no? ¿Quién es el que finalmente está del otro lado? Uno tiene alguna intuición y es una marca que tiene un prestigio internacional o una tradición periodística a nivel internacional de 40 años y de 10 años en la Argentina, que ha ido construyendo una suerte de lector puntual. Sí, vos decías, es joven, más joven, menos joven. La verdad es que no sabemos. Creo que uno de los secretos también del periodismo hoy, por lo menos en Argentina, es que todavía no tiene una estructura de marketing detrás que le esté marcando concretamente cuál es el target, a quién le hablas, quién es el que te compra, qué hace... O sea, que para vos está bueno esa como casi más romántico, digamos, decir, bueno, me mando y creo que esto está pasando, más que tener un estudio a mano. Digamos, a ver, tiene un costado romántico, también un costado más, por ahí más que romántico, intuitivo, de los editores o de los responsables que estamos en este momento a cargo de Rolling en Argentina, de dialogar con el lector que uno va construyendo y va armándose en función de los temas que le interesan a los periodistas y también a los lectores, ¿no? Me parece que ese diálogo existe y va un poco más allá de la cosa previa que uno tiene de si el lector de Rolling es muy rockero o indudablemente lo es, y es el ADN de la publicación a nivel mundial. También hay un lector cultural que se interesa por otros temas. De hecho, en este número que ustedes tienen ahí de los 10 años de Rolling hay mucho de eso, porque hay entrevistas a, no sé, Al Gore, a Bill Gates, por nombrar dos figuras más o menos de renombre que están entrevistadas, o al escritor William Gibson, no sé yo, ¿viste? Es como, que hay un prejuicio en el mercado de que Rolling Stone es una revista... no te voy a decir que es como era la revista Pelo, pero digo que era un lector muy pegado a la música, muy muy joven, y realmente me parece que tiene un target muy interesante con, no te digo premium, pero por ahí. Sí, mira, la verdad es que hay veces que yo creo que la tradición de la revista pide varias cosas. Por un lado, pide tener una, no diría credibilidad en el rock, porque me parece que la credibilidad es algo que se proclama cuando uno hace marketing o se tiene. Me parece que es una revista que en todo caso es genuina, en un sentido, trata de ser genuino en el diálogo con los lectores. Y me parece que en eso genuino está atravesado por, como te decía antes, por el interés de nosotros, los editores, o en este caso mío, de la dirección, y también de los periodistas desde ya, de los cronistas, de los reporteros, pero también por la profundidad de lectura que suelen tener en muchos casos los jóvenes, o los jóvenes maduros, o los no tan jóvenes, o aquellos que entendieron a través del matiz que el rock le puso a cierto lado de la cultura muchos otros fenómenos, y que a partir de ahí, qué sé yo, hay visiones sobre la política, puede haber visiones sobre el arte, visiones sobre el estado de alguna actualidad social, de algunas problemáticas puntuales. Es como muy, lo tenemos en la cabeza, sí, ¿no? Es como muy segmentable, me parece, así que Ernesto, estamos complicados con el tiempo, casi que estamos fuera del aire, pero la verdad que fue otra vez, tenemos que hablar un poco antes, así podemos realmente tener una charla, sí, porque nos quedan muchos temas que nos encantaría hablar, así que te agradecemos un montón y disfruten el número de 10 años y hablamos cuando ustedes. Vale, bárbaro. Bueno, hasta pronto. Chao. Hablábamos con Ernesto Martelli, que es el director editorial de Rolling Stone, que está cumpliendo 10 años en la Argentina.